que esconder. A veces sonrío, los árboles se pixelan, me baño en el río, la corriente me libera. Yo busco algo diferente. Yo sé que hay algo que perder. Tenemos un vicio, aullar a la luna llena. Me quedo contigo y tú dejas que se pueda. Porque contigo yo sueño despierta. No sé, me mueves en cámara lenta. Flor de amapola, creces entre la hierba. Me baño en el río, la corriente me libera. Ahora adoro la fragilidad a flote o sumergida, coral y rocío, suspiro. Te pusiste una flor de amapola en el pelo, tocaste mi mano, te quiero, cantando cuando sube el humo. Te entiendo cuando corre el viento, saca, sácame de aquí, que no puedo mentirle a nadie. Me prendo y ando desobedeciendo.